Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de septiembre. Yo soy el Chullita Quiché. En 1909 nace en Quito el músico Julio Carpio Flores, compositor del Pasacalle, el Chulla Quiteño. Tocaba el piano, la guitarra y el serrucho. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. ¡Suenan los Duques! En 1953 nace en Otavalo, Imbabura, el cantante y director de orquesta Andrés Valencia. Creó la orquesta Los Duques en el año de 1985. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos. En el 2012 muere en Guayaquil el médico, músico, bajista Roberto Vallarino Avitía, integrante del grupo Los Corberts. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.